Señora, defiéndase si la atacan en la calle. Ah, sí. Nuestra bueno, sección, atacan, sí. Inseguridad. Así que... Pero la señora necesita herramientas, consejos. No, señor. Hay mitos que dicen que lleva años de estudio aprender a defenderse. No, aquí con los consejos que le vamos a dar, señora, señorita, o joven borrega que escuchas este programa, podrás defenderte del delincuente que quiere atacarte o de quien sea. Primer consejo, mire alrededor. ¿En qué momento? Ya está, en todo momento. Esté alerta a quien camina a su alrededor. Ese es un indicio sospechoso. Si uno ve que un tipo empieza a caminarle a uno alrededor. Un satélite. Claro, como un satélite, hay que denunciarlo inmediatamente. A todos los que caminan alrededor. A todos los que. Sí, no, cuando digo que te caminan alrededor, me imagino que será. Que la circundan. Que giran en torno de usted. No, pero es raro que alguien la circunde. Y bueno, es raro, pero también es raro que te asalte. Pero señora, la están buscando. Sí, señora, bueno, entonces déjese asaltar. Sí. Haga lo que quiera. Si alguien la mira en forma sospechosa, no vacile en alejarse. Este es un gran consejo. ¿Cómo es que te miren en forma sospechosa? ¿Cómo sería una mirada sospechosa? Depende de qué tome usted por sospechoso, pero si la está mirando... Ya empezamos con un pseudo problema de definición. Y por supuesto, señor, porque si usted lo mira mientras le arquean la ceja o algo así, no le están queriendo asaltar. ¿Qué sabe usted? A lo mejor ladrones que se hacen pasar por psicópatas sexuales, sí, para robarte. Y hay psicópatas sexuales que se hacen pasar por ladrones. No sé para qué. Pero el asunto es que si a usted la mira sospechosa, póngale en un colectivo. Y el tipo se pone a mirarla a usted, sí, sospechosamente. Ya es sospechoso que la mire a usted, discúlpeme, sí, que le di. Sí, sí. Pero bueno. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Aléjese. No vacilen a alejarse, bájese del colectivo. La mayoría, sí. A veces como la miren. Hay que largarse del colectivo. No, largarse usted no. Como dice el señor, la mira en el colectivo, usted se tira por la ventana. Listo. No se tire. Usted, si no... Sí, bueno, ¿qué quiere? ¿Que la asalten? Usted, este está a favor de los chorros. No, claro. Yo le estoy diciendo. A todos le decís que no. Sí. No, si usted se siente intimidada, ¿te sentís intimidada? No. Cuando te sientas intimidada... Se ve tan vulnerable. Él es Dolina ahora. Sí, soy Dolina, así que tráteme. ¿Por eso te sentís intimidada, Dolina? Sí, Barton. Después dice, la mayoría de los expertos afirman, no sé lo que afirman, otro asunto, camine firme, no ande por la calle distraída y despreocupada. Sí, así como, mirando para arriba. Lo ideal sería caminar, a ver cómo. Como un vigilante. Claro, ruso. La cabeza alta, la espalda derecha y los hombros erguidos. Así una onda Pancho Ibáñez. Con menos vigor. Porque el ladrón no te asalta si caminas así. No. Yo cuando me dicen arriba las manos, enseguida empiezo a caminar con la frente alta y para que el ladrón diga, no. Claro, uno tiene que caminar como si está apurado para ir al baño. En esas. Y no te asaltan ahí, claro, no. Porque el ladrón tiene código. Código penal tiene. Disculpa, hermano, pero necesito ir al baño. Bien. Dice que la mayoría de las agresiones se producen sobre esa gente que anda por la calle sin prestar atención. Y así, mirando por abajo. Sí, va cándida, claro. Sí. Por eso lo asaltan tanto a Dorio. Y a Rolón. A Rolón lo asaltan todo el tiempo. Rolón tiene pegado un chorro en la espalda todo el día. Sí, sí. Todo el tiempo lo asaltan. Entre la tricota esa amarilla que tiene. Sí. Y que va mirando así, pensando que seguía hablando solo, lo asaltan siempre. Lo asaltan siempre. Sí, además y si va... Y le preguntan a los ladrones, ¿por qué lo asalta la tricota amarilla? Y si va con un morral abierto, claro, vio. Si un tipo le vendieron esa tricota amarilla, debe ser fácil. ¿Sabe que sí? La ropa habla de una persona, claro, si es fácil o difícil de asaltar. No, si usted es muy bolsillera. ¿Eh? Usted, señora. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, es bolsillera. Que tiene mucho bolsillo, mucha cosa en donde meter manos. Sí, tengo mucha cosa en donde meter manos, no precisamente en el bolsillo, pero. Entonces, y todo abierto. También. Bueno. Eso llama. ¿Cómo no va a llamar? Dígamelo a mí. es tentador, sí. Digo, entonces está... Sí, en... hay gente que sale con una remera que dice asaltame. Y poco menos, sí, sí. Claro que sí. Está el oportunista, ¿vio? Que... Ahora, usted, por ejemplo, cuando lo asaltan, ¿no? Sí. ¿Qué actitud toma con el ladrón? ¿Toma una actitud resentida o redentora? No, redentora no. ¿O quieta? Negociadora. ¿Negociadora? Sí, negociadora. Sí, escúchame... Sí. Déjame 20 mangos para el colectivo. Sí. No, vamos a hablar. No tiene que sermonear. Yo en una época utilizaba el sermón. Sí, yo también. Soy el cura de antes. No me diga que además de taxista, chorro. No, soy víctima. Me asaltaron varias veces, yo lo quise redimir. Y el tipo no, se justo se había... Dice, padre, esta mañana me convertí al budismo, así que deme toda la guita. ¿Y quién le saca de la sotana? ¿Dónde lleva la guita? No, ¿qué hace usted? No eluda mis preguntas. Cuando lo asaltan. Tratamos dice, de negociar. Hermano chorro, ambos somos víctimas. Sí, estamos en un mundo de pares. Claro, yo también, bueno. Como tú. Lo agarra, se hace invitar a unas copas. No sé si tanto, pero... No, pero sí, negociar no está mal. Decirle, bueno, déjame... Algo para volver. Claro. No te lleves el encendedor, ¿para qué lo crees? Sí. A usted le parece, le digo a veces. ¿Eso? A usted le parece, señor chorro. ¿Qué? ¿Le parece qué? Nada, después dejo que él mismo construya el resto del discurso. A usted le parece, le digo, y hago así. No me parece nada, dame todo, le dice. No me parece nada, flaco. Es el peor chorro que me ha tocado, ¿eh? Pará, charlémoslo. Claro. ¿Qué charlémoslo, Gordini? Dame las cosas, dale. Poné todo arriba de la mesa. El día de mañana, ¿qué le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten a qué te dedicas, padre? Soy taxista, le voy a decir. No le mientas a tus hijos. Bueno. No le miento. Dice, mire y escuche, o camine por el medio de la acera. Ah, si caminas por el medio de la calle... Sí. No te asaltan, pero te llevan por delante. Yo no sé qué es lo que prefiero, que me pise el 161 o que me asalten. Eso para vencer el miedo. Usted va por el medio de la acera, sí. O de la calzada. Sí, ¿qué tal? Discúlpeme, ¿cómo le va? Y cantando. Acá no dice nada que hay que cantar. No, eso se lo agrego yo. Al contrario, yo chorro veo uno que viene por el medio de la calle cantando, digo, este. Más si tiene una remera amarilla. Pero, ¿cómo hay por el medio de la calle? Va cantando. Pero, usted yo canto cuando, en momentos de temor, canto Seminare. ¿Seminare cuál era? Medio, la del viento, sentirás el viento. O sea, te dice, dame todo. Y vos pensás, vas aquí, vas allá. ¿En serio? Na, na, na, na, na, na, na. No lo puedo creer. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. A esta altura el chorro ya no solo la afanó, sino le hizo de todo. No, es muy efectivo, le digo. Por ahí hasta le hace el coro. Otra cosa. Si está cerca. No, dice, si usted camina arrimada a la pared, arrastrando los fanguses y arrimada a la pared, dice que la pueden acorralar más fácil. Sí, la acorralan ahí. ¿Y qué te Cuidado que ahora los chorros tienen otra modalidad. ¿Sabés dónde te esperan? Arriba de los árboles. Perdón. Y entonces se te tiran. ¿Se lanzan como un mono? De arriba. Ahí es una sorpresa total. Y bueno, sí. O a veces sin bajarse del árbol. ¿Ah, desde arriba? Desde arriba. Vos pasás por la vereda y sentís una voz de arriba del árbol que te dice... arriba las manos. Pero está en inferioridad de condiciones, porque usted sale corriendo, queda ahí colgado arriba el tipo. Sí, te pega un tiro, te pega. ¿Por qué te crees? Claro. ¡Ay, me olvidé de traer el arma! Dice. ¿Pero para qué se toma el trabajo de subir al árbol si tiene para un arma? Para no tener que andar, incluso para que no lo puedas identificar. Pero discúlpeme, si se queda arriba el árbol, ¿qué le tengo que tirar las cosas yo? Ah, tenés razón. Ahí tenés razón. Y se deje todo, ahí va a encontrar una latita. Al costado del árbol deje todo. Pero es que es una ofrenda eso, no es un asalto. No, yo tenía una novia, sabe que siempre cuento que por razones económicas yo no tengo dinero, no tengo departamento, no tengo para hoteles alojamiento. Ajá. Entonces con mi novia, bueno, hacemos el amor en distintos yuyales, vagones de ferrocarril abandonados, etcétera. Y yuyales públicos. Muchas veces nos subíamos, especialmente en primavera, que los árboles están frondosos, ¿no? El primer de la primavera, a mí me gusta noviembre en ese sentido. Los jacarandás están azules. Sí. Igual el jacarandá es un poco ríspido para... Sí. Mejor es el plátano. Bueno, nos subíamos al árbol y hacíamos el amor ahí. ¿Y quién va a mirar para arriba? A la noche. Pero la rama es endeble. No, el plátano es una rama fuerte. Pero el que es débil es uno. La carne, digamos, es débil. Entonces, sí. Uno, por ahí en un momento pierde. ¿Vio cómo es la felicidad, no? Pierde te hace olvidar de todo. Bueno, no es que te hace olvidar de todo. Si no te olvidas de todo, no es la felicidad. Bien. Y nos caímos varias veces. Oh. Ah, sí. ¿Y continúa abajo o vuelve a subir? No, una noche nos caímos. Justamente arriba hay una señora que pasaba. Pasaba una vieja, nos caímos. ¡Ay! Dice, llueve sopa, dijo la vieja. Y yo con un tenedor. Me lo mandó San Gabriel. ¡Ay! Dios escuchó mi ruego. ¿Pero se lastimó? Nos caímos desnudos a la calle, sí. Y bueno, la vieja salió corriendo porque medio se asustó. Y después no podíamos subir, mismo por el nerviosismo. Y sí, sí, aparte porque descalzo es más difícil, porque te duele todo. Ah. Y la ropa había quedado arriba. Y la ropa estaba arriba. ¿Qué quiere? Dejemos la ropa abajo para si alguno se la lleva. Bueno, pero si no... ¿Y qué momento entonces ustedes ahí desnudos? Mal momento. Y entonces, primero empezamos a tirar piedra para ver si se caía la ropa. Claro. Y después pasó un señor alto. Nos escondimos atrás de un pilarcito que había y le explicamos, sin salir, no vamos a salir desnudos. Bueno, decimos, señor, no, le dijimos, señor, señor, ¿qué? Y yo, perdón, somos dos personas que estamos desnudas acá atrás de, en este cosa, en este jardín, ¿no? Sí. Y dice, no nos haría un favor, nosotros pero nos contamos todo. Y el tipo dice, no, bueno, pero me ponen un compromiso, el tipo quería mirar. Digo, pero no hable tanto. No mire. Y y no quiso. Pero qué mal vecino. Se iba haciendo de día ya. Upa. ¿Y qué hacemos? ¿Tomar un colectivo? ¿No podíamos tomar un colectivo desnudo? No, aparte no tenía plata. Y aparte no teníamos plata. ¿Dónde quiere que guarde las monedas? ¿Y con un palo no probó? Sí, pero no pude. Ah. No, al final empezamos a sacudir el árbol. Un plátano hay que sacudir fuerte. Hay que sacudirlo, sí, pero sí. vamos a sacudir, sí. ¿Verdad? Por ahí cayó un poco de ropa. Ajá. Y no era nuestra. ¿Pero cuánto sabe ahí arriba? Y se ve que va mucha gente ahí. Y bueno, nos la pusimos y más o menos. Bueno, pero no sé por qué le cuento todo esto, porque estamos hablando de... Por la inseguridad, ah, señora. Por la inseguridad, pero... Ah, por los árboles. Que los ladrones se tiran de arriba de los árboles. Pero, ¿y cuánto tiempo están en los árboles los ¿Y qué chorros? Sé yo? ¿Hasta que nace alguno? ¿Cómo cuánto tiempo? Pero entonces conviene ir por el microcentro, no hay chorro, no hay ningún árbol. Y no. Usted, no hay nada. No hay nada. A menos usted, ¿no? ¿Qué ladrón que va a ir a robar? Yo soy un ladrón que acostumbro a tirarme los árboles y voy a ir a robar donde no hay árboles, ¿estás loco? No, bueno, no, está bien. También podría ir a robar donde no hay calle, donde no hay gente, ponele. Me dicen, en el medio del campo tampoco hay ladrones. No hay otario tampoco, no hay nada. Pero todo el día ahí subido al árbol, el chorro, cambia de árbol. No, hasta que pase uno, dos, tres. Claro, llega un momento y dice, bueno, ya está, suficiente, porque la codicia rompe el saco. Y... ¿Tiene un árbol cada chorro o hay, digamos, hay código? No, me está cargando. Pero... Sí, sí. ¿Qué se va a poner? ¿Qué crece el chorro, los árboles? Que sí. No, lo que digo frutos. Es que tenemos que dar el consejo a la señora, que es la que escucha este que programa. Que no pase por abajo de los árboles o por la calle donde hay árboles. ¿Y cómo va a ser? La que vive en un barrio arbolado. Que se brome, se mude. Al centro. Bueno, no podemos estar en todas nosotros. Es una barbaridad lo que está diciendo. Si no, hay que talar árboles, señor. No. Eso yo estoy de acuerdo. Hay que talar todos los árboles. Viene Greenpeace. Todos los árboles para que podamos hacer bajadas en todas las casas para meter el auto adentro. Pero es horrible eso. Sí, claro que es horrible. Pero ese es el progreso. ¿Pero qué va a estar habitada por autos la ciudad? ¿Nos vamos a tener que ir? Sí, bueno, me parecía. Pero estamos hablando de otra cosa. Sí. Otro asunto, porque hay varios aquí, por favor. Dice, si decide pelear, prepare sus armas. ¿Cómo ¿Qué? Decide pelear? Otro consejo para el chorro, No, para la señora. que por ahí dice, a este chorro lo voy a pelear. Que por ahí lo ve un poco dubitativo, medio sonso. ¿Ve el chorro? Sí. Por ahí la primera vez que chorea y... Ojo que la vieja, frente al acto consumado del asalto, si la vieja planta lucha, tiene sí. muchos puntos a favor, porque el chorro no espera que una vieja le pegue una trompada. Ahí está. ¿Este está a favor de los chorros? No, no, digo. Eso, totalmente. Dice, señora, prepare una lapicera, por ejemplo. Para anotar algo. No, para anotar no. No, un paraguas. Todo eso puede convertirse en buenas armas a la hora de enfrentar peleas. Sí, señor. Yo vi una película. Sí. No importa. Bien. Ahora, con una lapicera y un paraguas. Una lapicera, no sé. ¿Qué dice? Elegí una. La lapicera, a mí me enfrento una vieja con una lapicera y rasgo. Dice, si se siente en peligro, no vacile, no vacile le gusta, en preparar estos elementos como para golpear o atacar al chorro. Uh-huh. El spray que se echa a los ojos también sí. es eficaz. El Robi. No, sí. Yo llevo spray desodorante. Le tira eso, lo paraliza. El pero tipo no me lo pongo en los ojos. ¿Cómo voy a poner desodorante en los ojos? No tengo olor en los ojos. No, pero... ¿Usted dónde tiene olor? Bueno, en los ojos no. En los ojos no. Y mire, debe ser el único lugar. Pero usted al chorro le echa spray en los ojos y lo incide, ¿sí? Se queda sin vista. El mismo spray así de... Sí, de lo que sea. De lodorono. Cualquier sí. cosa que le tire en los ojos, en verdad. Échele insecticida. Cualquier cosa, no, pero le tiro, ponele gotas. Sí, pero si fuera talco, si le echa un polvo así, cualquiera fuere. Sí. Igual. ¿Talco también. En los ojos? Sí, sí, así, así. En el instante, no se lo espera. Sí, pero sacar la talquera, el tipo te está apuntando. Digo que hay que hacer eso. Pero no lo estás sazonando. Es más rápido disparar un tiro que echarle talco a alguien en cualquier parte, ¿no? No lo estás sazonando así con tiempo. Usted, además, es el factor sorpresa. Usted lo tiene que sorprender. Sí, sí. Qué sorpresa, le digo. El chorro sorpresa, no... Sorpresa, te voy a tirar algo en los ojos. Para cualquier cosa que le echa a los ojos hace que el chorro baje la guardia, señor. Sí, sí, cualquier y cosa. Y entonces, la verdad que no conviene ese chorro. Yo no sé cómo hay tantos chorros. Si basta con tirarle algo a los ojos. Y sí, lo de los el ojos. El humo, por ejemplo. Usted está fumando. No, pero un humito así nomás los ojos no. Y el chorro se entrega. Dice, no. Me entrego, quiero hacer un trato. Cuenta el factor sorpresa. Ya me lo dijo. De la tantas veces que ya no cuenta. Bueno, claro, porque... Si usted insiste, por ejemplo, usted chorro, vamos a hacer... Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted me va a saltar a mí que soy una señora. Sí, sí, bueno. Buenas tardes, señora. Disculpe, ¿no? Pero yo soy un ladrón, cantado. ¿Cómo? Soy un ladrón. Este es el arma... Bueno, arriba las manos, ¿no? No, ¿qué arriba las manos? Es una palabra. Degenerado, toma esta. ¡Pla! ¿Qué hizo? Me ha vencido. No sé. Me venció. ¿Qué hiciste? Le saqué una lapicera. Ajá. Y se la metí en la... ¿Cómo se llama el caño de la pistola? Según te... Hay muchos nombres. Bueno. En el canuto. En el se le obturé el canuto. Pero con la bala, ¿usted cree que no sale pero, con la lapicera? Es como se sorprendió el chorro. ¿Usted esperaba eso? No, la verdad que no. Y bueno. Por eso la maté. Si vos le pones el dedo en el agujero del revólver, no sale la bala, ¿no? Yo cuando era chico me preguntaba por qué en las películas nunca a nadie se le ocurría poner el dedo. No lo sé, no, pero no es como lo de la canilla, el agua y eso que usted no. pone el dedo y no sale nada. No. Bueno, No es así. No, evidentemente no funcionó su... Pero la señora igual se sigue sintiendo indefensa, discúlpeme, esto de... al final habló más de los chorros que de la señora. Sí, bueno, un último consejo. Por favor. ¿Qué dice hasta así? Ahora. Dice... No hay nada peor que defenderse a medias. Claro, la lapicera está bien, pero una media. Sí. Que va a tirar. Salvo que tenga olor a pata, claro, puede ser. Se saca la media y le hace así al tipo. ¡Ah, me No, con titubeo, señor. Dice, piense rápido y bien antes de enfrentarse al enemigo. Sí, la vida, ¿no? Fracasar por hacerse la valiente no tiene sentido. Es mejor correr. ¿Qué? ¿Usted sale corriendo? No. Y el chorro, ¿cómo? ¿Es mejor correr así? Usted dice, buenas tardes, arriba las manos. Y sale dice, corriendo. Usted sale corriendo. Bueno, discúlpeme, nada. Eso hice yo y funcionó. Subestiman al chorro. ¿Usted corrió? Yo corrí. ¿Sí? ¿Y lo corrió el chorro? No. Y mire chorro, que... El chorro es cómodo, ¿eh? Porque si fuera trabajador no sería chorro. Funciona. ¿Y usted corre tan rápido? No, el chorro corría despacio. Yo corrí. Pero eso me pasó una vez. Pero ¿sí? que tuvo buenas tardes. Buenas tardes, psicólogo, ¿no? Sí. Usted, ¿cuál es su nombre? Bonifacio. Jules, usted sintió pánico, ¿por qué salió corriendo? Sí, pánico total, pánico total. Bueno, eso es peligroso, porque por ahí uno entra, hay gente que entra en un estado que empieza a gritar, a gritar, a gritar. Sí, también grité. Y el chorro, ahí... Puede ocurrir una desgracia, le podría haber ocurrido una desgracia. Sí, sí, sí, sí. Pero no, actúe de esa manera, señor. ¿No cantó Seminare? No. No sé, mire, no se me ocurrió, hubiera sido una buena... Qué raro, es lo primero que se yo me ocurre. Yo reformé a un chorro, eso sí. ¿Cómo lo reformó? Vio que yo le dije, ¿usted le parece? ¿Sí? Con uno me dio resultado. Pero qué maravilla. Digo, no te da vergüenza, hermano chorro. Y le hice esa misma pregunta que le hice a usted que no dio resultado. Le digo, ¿qué le vas a contestar a tus hijos cuando te pregunten a qué te dedicas? ¿Y qué le dijo? Dice, no, dice, la verdad que mis hijos son chorros también. Dice, así que ellos ya saben, porque a veces me... le digo, qué lástima, porque esta era una pregunta que estaba destinada a regenerarte. Entonces el tipo me preguntó, dice, ¿por qué me quiere regenerar? Y le digo, porque qué sé yo... Qué hablado viene el asalto. Claro, ¿no? Y este, dice, ¿por qué no vamos a un café? ¿Pero cómo un café? Sin dejar de apuntarme, ¿eh? Ah, ¿todo el tiempo? Sí. Disculpe, dice que no lo deje de apuntar, pero ya conozco mucho que con el cuento de que me quieren regenerar, después rajan. Pero escúcheme, entonces, ¿y en el café también? Fuimos, sí, a Babieca, y ahí me siguió apuntando. Uh-huh. Hasta Taray nos llamábamos mucho la atención. Y este... y bueno, por ahí a las 2 horas dice, voy a llevar desde ahora, voy a llevar una vida digna y todo lo demás. Dice, mozo. Pero ¿cómo le dio resultado? ¿Y usted qué? ¿Y la pistola la guardó ahí ya? Ahí guardó la pistola y le dice, mozo, ¿cuánto es? Le dice, 213. ¿Qué pidió? No, qué sé yo. Bueno, y ahí se regeneró. Qué maravilla. La verdad, mire, lo felicito porque usted aportó... Yo estoy así regenerando delincuentes como usted. Escúchame, mientras me regenera, ¿por qué no me da la billetera? Pero no es parte del proceso de regeneración, señor. Usted no puede así fácilmente pedir la visita. Vamos, vos también. Salí corriendo ahora, a ver si corre. No. Dale. Te dije, salí corriendo por esa escalera. Te dije que no entráramos en confidencia, ¿viste? No tenés que entrar en confianza. Pero si te regeneralo. Toma la billetera. Bueno, muy bien. Toma la de él. Gracias. Toma, esta se la fanea a Dorio hace un rato. Pausa.